La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La Argentina superó la barrera de los 100.000 contagios. Fueron confirmados 2.657 nuevos casos y 35 muertes en las últimas 24 horas. Cristina Kirchner bromeó con los ataques a Silo Bolsas. Me encanta el humor y cuando es inteligente más, dijo. Mientras distintos sectores vinculados a la producción agropecuaria reclaman al gobierno acciones para evitar los cada vez más frecuentes ataques a Silo Bolsas, así como una condena explícita a ese tipo de vandalismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner bromeó sobre el tema en las redes. La expresidenta retuiteó un meme donde se ve la imagen de una mula cuyos ojos están tapados como si se protegiera su identidad, acompañada con un texto que emula el formato de un título periodístico. La primera mulita arrepentida se confiesa. Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche. Me encanta el humor y cuando es inteligente más, opinó Cristina Kirchner. Inseguridad en Nordelta, kayaks, pisadas, ropa mojada y un misterioso raid por tres barrios. Los vecinos de Nordelta vivieron una madrugada convulsionada. En circunstancias que aún se investigan, al menos dos casas del barrio El Golf y una del barrio La Isla sufrieron robos en las primeras horas de este domingo. De acuerdo a la información oficial que divulgó la asociación vecinal que nuclea a los propietarios, cerca de la 1:30, un vecino del barrio El Golf advirtió la presencia de una persona en la terraza de su vivienda. El desconocido corrió rápidamente por el fondo de ese lote y no escapó antes de ser identificado. Posteriormente, continúa el texto repartido a los vecinos, se verificó que la persona habría ingresado a otra vivienda por la ventana de la cocina y tomó un bolso de mano que luego dejó abandonada en el jardín posterior. Ante esa serie de sucesos, se alertó a la gerencia de seguridad, que a su vez dio parte al comando de patrullas y al COT, Centro Operativo Tigre, quienes investigan lo sucedido e intentan ubicar a los ladrones. Luego de denuncias cruzadas y reclamos por deudas, IOMA cortó vínculo con una entidad médica que atiende a 300.000 platenses. Las entidades provinciales asociadas a IOMA afirman que la obra social bonaerense les debe más de 2 meses de prestaciones. 3 semanas de denuncias cruzadas, marchas y huelga de servicios, el Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA cortó su convenio con la agremiación médica platense luego de 60 años de vinculación. La decisión, formalizada el miércoles, deja a 5.000 médicos que atienden 300.000 afiliados a IOMA sin entidad para interpelar ante el gobierno provincial. Se da en el marco de un conflicto generalizado entre la obra social bonaerense y los organismos asociados, dado el retraso en los pagos y la falta de actualización de los honorarios médicos, entre otros motivos. El protocolo para la reapertura de las peluquerías porteñas. En la peluquería Il Fígaro de Chacarita tienen todo preparado para abrir cuando reciben la autorización. Su propietario, Darío del Casale, elaboró un protocolo propio que entregó a los funcionarios porteños. Diferentes ministerios del gobierno porteño trabajan en una mesa interdisciplinaria para afinar el protocolo definitivo que debería estar resuelto esta semana y antes del viernes, cuando se cumpla el plazo estipulado por la Nación de la etapa estricta de la cuarentena en el área metropolitana. De esta forma, la ciudad se mantiene firme en la idea de avanzar por su cuenta en una salida progresiva del confinamiento, más allá de lo que decida la gobernación bonaerense, y siempre que los parámetros que monitorean a diario avalen el escenario para dar el salto de fase. Renunció un alto funcionario de la AFI y la Cámpora pierde poder en el organismo. La titular de la AFI tiene a su cargo la secretaría, que quedó acéfala. En medio de los avances de la justicia contra la cúpula anterior de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, y con el mundo del espionaje revolucionado, se dio el primer episodio por una disputa de poder en el organismo conducido por Cristina Camaño. Después de que Alberto Fernández mandara el pliego de Camaño al Senado y en un clima de tensión renunció a su cargo el secretario de Producción de Inteligencia Nacional, Roberto López, considerado un funcionario clave en la estructura de las operaciones de inteligencia. Familia y agradecimientos, los mensajes de Vidal tras recibir el alta después del contagio de coronavirus. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue dada de alta luego de contagiarse de coronavirus a mediados de junio y se reencontró con sus hijos. La dirigente de Juntos por el Cambio publicó en Twitter la foto de una mesa preparada para cuatro comensales y escribió: "Volvimos a ser cuatro". Así aludió al reencuentro con sus hijos Camila, María José y Pedro. Inglaterra, los salvajes postales del día después de la reapertura de bares. Tras la reapertura de los bares en el país, volvió una madrugada muy particular. Las fotos de una noche salvaje tras varios meses sin encuentros de amigos. Si bien algunos locales registraron contagios entre sus empleados y debieron dar marcha atrás, la noche del regreso fue, tal cual refleja el registro fotográfico, una de las más esperadas por los ingleses. En una nueva etapa de la cuarentena, el gobierno británico consideró que las condiciones estaban dadas para reabrir los bares. Estos espacios son fundamentales para los británicos, que acostumbran a reunirse en cervecerías prácticamente a diario luego del horario laboral. El desastre de Ferrari: Vettel y Leclerc se chocaron en la largada y abandonaron. Para Ferrari, el arranque de la nueva temporada de Fórmula 1 es definitivamente desastroso. En Austria, en el Gran Premio de Estiria, con los F1000 integrados en el pelotón de la largada, el monegasco Charles Leclerc tocó a su compañero de equipo, al alemán Sebastian Vettel, y ambos, con los autos dañados, terminaron muy rápido afuera de la segunda competencia del año. Coronavirus en Estados Unidos. Florida tuvo un aumento récord de 15.000 casos en un día, mientras Nueva York es el ejemplo que espera un rebrote. Florida informó este domingo un aumento récord de más de 15.000 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, un día después de la reapertura de Walt Disney World en Orlando y de que activistas antimascarillas celebraron una manifestación en un restaurante cercano. Con esos datos, si Florida fuera un país, ocuparía el cuarto lugar en el mundo con el mayor número de casos diarios, detrás del mismo Estados Unidos, Brasil e India, según un análisis de la agencia Reuters. El estudio de enfermos de COVID-19 que descarta una inmunidad duradera. Estudios realizados en Alemania, nuevos estudios realizados en ese país a pacientes que se recuperaron de coronavirus desvanecen la esperanza de una inmunidad duradera y, por lo tanto, también de la eficacia a largo plazo de una vacuna de dosis única, declaró Clemens Wendner, médico jefe del área de infectología de la clínica Schwabing de Múnich. Wendner explicó que los análisis serológicos de los primeros pacientes de COVID-19 en Alemania, que fueron tratados a finales de enero en este centro especializado en enfermedades infecciosas y tropicales, mostraron una disminución significativa del número de los llamados anticuerpos neutralizantes en sangre. Organizan una fiesta de 15 para 400 personas en un lavadero de Santa Fe. Delirio total en diferentes barrios de esta capital, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia que generó el COVID-19, alrededor de 600 vecinos asistieron a una decena de fiestas sociales que abortó finalmente la policía por denuncias de particulares. Unas 40 personas fueron demoradas y este lunes se les iniciará causas penales por haber vulnerado las normas vigentes en la cuarentena. En esta ciudad suman 33 los infectados por coronavirus desde el inicio de la pandemia. El último consignado por las autoridades de salud es un empleado de una cadena de supermercados que obligó al cierre de un local en el barrio de Guadalupe. Actualmente solo están permitidas las reuniones sociales de hasta 10 asistentes los fines de semana y feriados, pero de 9 a 24. Antonio Gasalla, crítico y enojado con Alberto Fernández, dijo: "El país ya está fundido". Gasalla expresó su descontento sobre el particular contexto actual de pandemia de coronavirus para la comunidad de artistas y criticó al presidente Alberto Fernández. Pocos días después de haber desmentido su retiro del mundo teatral, redobló la apuesta y expresó: "Este país está fundido. Estoy arriba del escenario hace casi 50 años. Me parece que no entendieron lo que dije", dijo el capo cómico en diálogo con Polino Auténtico por Radio Mitre. En este sentido, reveló que cuando se bajó de la temporada de verano en Mar del Plata, fue por cuestiones personales y por un destrato por parte de los productores de la obra. Por el coronavirus, en Buenos Aires ya cerraron al menos 40 boliches durante la pandemia. Las discotecas es uno de los rubros más golpeados por la pandemia. Por ejemplo, Baiano, después de 25 años en Ituzaingó, tuvo que cerrar. Gym en plazas y Takeaway Plus en shopping y restaurants. ¿Cómo sería la segunda etapa de apertura en la ciudad? El segundo paso para los cafés y restaurants sería el takeaway, pero con la posibilidad de consumir algunos productos en mesas al aire libre. En principio habría una primera etapa de entre 2 y 3 semanas en la que se volvería a la situación previa del endurecimiento de la cuarentena, con la apertura de comercios no esenciales, primero en los barrios y luego en las principales arterias de la ciudad. Y también volverían las peluquerías, un tipo de establecimiento que estuvo prohibido durante todo este tiempo, con su propio protocolo. Aunque las peluquerías regresarían sobre el fin de la primera etapa, entre la segunda semana y la tercera, la idea es anunciarlo cuando se anuncie todo para que haya una expectativa real, dijeron fuentes del gobierno porteño. Además, regresarían en la primera etapa industrias porteñas como las fábricas textiles y de juguetes, porque creen que están perdiendo clientes ante la realidad de que las industrias de la provincia de Buenos Aires no cerraron nunca y también para evitar situaciones de desabastecimiento, como vienen alertando distintas cámaras de cara al Día del Niño. Las definiciones más importantes de Martín Guzmán. El ministro de Economía, Martín Guzmán, el viernes último en su despacho del quinto piso del Palacio de Hacienda, habló sobre la renegociación de la deuda el impacto de la pandemia de coronavirus, los planes para reactivar la economía y la inflación, entre otros temas de la entrevista que se publicó en el diario La Nación. Estas son sus definiciones más importantes. Con respecto a la deuda, hemos hecho el máximo esfuerzo, el último, y ahora estamos esperando la respuesta de los acreedores. Hay algunos que ya están acompañando, ha habido una recepción inicial muy positiva y esperamos que el resto decida. El cepo, hay problemas que van a llevar tiempo. A lo largo de nuestro gobierno apuntamos a que haya modificaciones en la regulación de la cuenta de capital, lo que llaman el cepo, pero no se puede hacer de un día para el otro sin generar resiliencia y robustez. ¿Cómo se construye? Pudiendo acumular reservas. Sería imprudente tomar medidas muy rápidas. Respecto de la pandemia es un golpe a la economía mundial que no tiene precedentes en la historia del capitalismo. No es un shock de confianza, no. Lo que ha habido es un shock sobre la manera de producir. El sistema está preparado para producir con circulación de personas, de bienes, y aquí tuvimos que reducir la circulación para contener la expansión del virus. De la pospandemia, dijo, a la salida de la pandemia vamos a ver en el mundo muchos contratos y muchas empresas que van a estar en situación de inconsistencia, problemas de haber tomado compromisos que ahora no se pueden resolver. Eso generará incertidumbre, se va a empezar a demandar menos. ¿Por qué? Porque se tiene miedo a perder el empleo, a tener menos ingresos. Con respecto a la emisión, la Argentina no tiene acceso al financiamiento que tienen otras economías con finanzas sanas. Actuamos en una forma inmediata, rápida, con valentía, para asegurar que protegemos de la pandemia a los que caen en situación de vulnerabilidad, a empresas, trabajadores y el saber hacer. Desde que llegamos, trabajamos en instrumentos de financiamiento y ahorro en nuestra propia moneda para generar la curva de rendimiento en pesos. Y eso nos ayudó mucho porque buena parte de la expansión monetaria fue absorbida en activos en nuestra moneda. Igualmente hay que mirar esto con cuidado porque hay fragilidades. Vamos a tener a mano todos los instrumentos de los que disponemos porque vamos a actuar si es necesario sacar liquidez del sistema. De la inflación, dijo, no, de ninguna manera puede haber una hiper. Acá hay un frente político muy fuerte, capaz de prevenir y evitar todo ese tipo de situaciones. Todos los instrumentos disponibles y que sea necesario usar, los utilizaremos si el nivel de liquidez en la economía es muy alto. Financiamiento. No tenemos acceso al financiamiento externo y de tenerlo debemos utilizarlo en forma prudente. De todos modos, el país tiene que generar condiciones de consistencia. ¿Qué significa? Establecer una secuencia hacia el ordenamiento de las cuentas, pero tiene que darse a una velocidad que le permita crecer. Del déficit, dijo, está claro que no se puede vivir todo el tiempo con déficit, financiado con deuda, porque en algún momento eso explota, así como está claro que no se puede vivir todo el tiempo con déficit financiado por la autoridad monetaria, porque esos pesos empiezan a irse al dólar y generan problemas de inflación. De la reforma previsional, dijo, eso va a tener su lugar en el Congreso a su debido tiempo y, como siempre digo, necesitará el adecuado debate y legitimidad en su conjunto. Sobre Vicentín, dijo, lo importante es que el Estado actúe cuando hay un momento de crisis para que no haya pérdida de empleo y generación de divisas. Está actuando para resolver una falla de mercado y el presidente ha dicho que estaba dispuesto a actuar y que consideraba la expropiación como una posibilidad entre otras opciones. Sobre la hora 18, dijo, nosotros tenemos que trabajar con instrumentos que fomenten al mismo tiempo la expansión de la oferta y de la demanda de lo que se produce. Eso parte del esquema general. De la reforma impositiva, dijo, la armonización tributaria con la que estamos trabajando se basa en cuatro principios. Uno es fortalecer al fisco y darle sostenibilidad. El segundo es mejorar los incentivos para la contratación de trabajadores y la producción, porque no tenemos hoy un esquema suficiente de incentivos. Tercero, queremos más progresividad en línea con nuestra visión de desarrollo económico y social. Y cuarto, que sea armónico, más simple de lo que es hoy. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo.

Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud advierte que México puede seguir viendo aumentar los casos de COVID-19 durante un largo tiempo si reabre su economía cuando continúa habiendo transmisión comunitaria. México es el quinto país en número de fallecidos y ha tenido récord de casos en los últimos días. El director de emergencias de la organización, Michael Ryan, explicó que si el virus se sigue transmitiendo y el número de casos excede la capacidad del sistema de rastreo para detectarlos y del sistema de salud para absorber pacientes, estaremos donde estábamos en febrero y marzo, con sistemas fallando ante la presión de los infectados. México está reabriendo y en ese periodo el número de casos ha aumentado significativamente. Abrir la economía en medio de una transmisión comunitaria intensa puede llevar a una aceleración de casos. No es algo único en la situación de México. Preguntado por España, Ryan dijo que los rebrotes son algo esperado para todos los países que han logrado controlar epidemias intensas. La OMS aconseja tener en marcha sistemas de rastreo que permitan localizar rápidamente esos brotes. Hay que aceptar que en la situación actual es muy poco probable que podamos erradicar o eliminar este virus. Hay algunos ambientes particulares en los que podría ocurrir, como estados que son islas, pero incluso allí siempre hay riesgo de reimportación. El tráfico ilegal de animales salvajes aumenta las probabilidades de transmisión de enfermedades zoonóticas. Los pangolines, que son una fuente potencial de coronavirus, son el mamífero más traficado del mundo. Según un informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, las zoonóticas representan un 75% de las enfermedades infecciosas emergentes e incluyen el coronavirus que ha causado la pandemia de COVID-19. Estos productos escapan los controles de higiene y sanitarios y por ello suponen un mayor riesgo. Las incautaciones de pangolines, que se han identificado como una fuente potencial de coronavirus, se multiplicaron por 10 entre 2014 y 2018. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, está preocupada por los cambios planeados al sistema de asilo en Estados Unidos porque se alejan de las políticas humanitarias y del derecho internacional e impedirán que muchas personas puedan obtener refugio. ACNUR recuerda que Estados Unidos ha sido durante décadas líder en protección de los refugiados, proporcionando asilo, plazas de reasentamiento y siendo el mayor donante humanitario para programas de refugiados en todo el mundo. Sin embargo, los cambios planteados, junto con otras restricciones adoptadas en años recientes, significarían que muchas personas que huyen de la persecución no podrían solicitar u obtener protección en los Estados Unidos. Y la UNESCO se ha puesto en contacto con el gobierno de Turquía para iniciar un diálogo antes de tomar una decisión sobre la reconversión en mezquita de Santa Sofía, uno de los principales monumentos de Estambul. La justicia turca ha anulado el decreto que secularizó el edificio, lo que abre la puerta a la reconversión, como defiende el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan. La UNESCO recuerda que Santa Sofía, que forma parte de las zonas históricas de Estambul, está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial como museo, lo que conlleva una serie de compromisos y obligaciones legales. Por lo tanto, el Estado debe garantizar que no se modifique su valor universal excepcional. La agencia de la ONU señala que toda modificación requiere la notificación previa del Estado interesado a la UNESCO y luego, si fuera necesario, el examen del Comité de Patrimonio Mundial. La UNESCO ha comunicado estas preocupaciones a Turquía en varias cartas y le ha instado a entablar un diálogo antes de adoptar cualquier decisión que pueda socavar el valor universal del sitio. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. PSG, 2 goles de Icardi, una perla de Neymar y con 5.000 espectadores. Mbappé, Icardi y Neymar fueron autores de los goles en la goleada del PSG ante Le Havre en un partido amistoso que se jugó ante 5.000 espectadores. Comodoro Py, menos del 1% de los investigados por corrupción son condenados. El dato surge de una auditoría del Consejo de la Magistratura. El debate se reactualizó por la decisión de liberar a Lázaro Báez y hay opiniones vertidas por juristas. Solo el 2% de los investigados por delitos vinculados a la corrupción llegan a juicio oral, según una auditoría del Consejo de la Magistratura. Si llegar al juicio es una excepción, las condenas con prisión efectiva son un milagro. Sobre ese porcentaje, apenas uno de cada tres acusados es sentenciado culpable. Una cifra atenuada, además, porque una buena parte ya acumula años de prisión preventiva. En definitiva, menos de un 1% de los investigados por corrupción es condenado. Horacio Rodríguez Larreta recibe a Axel Kicillof con la decisión de reabrir comercios y ampliar las salidas para runners, niños y adolescentes. En la provincia también buscan salir de la cuarentena estricta, pero de un modo más moderado y poniendo énfasis en las actividades que puedan generar un alivio económico. Por el ataque a C5N lo acusaron en redes y recibe amenazas, pero estaba en otra ciudad. El video que muestra que Odiart estuvo en su ciudad durante la agresión al móvil de C5N. El integrante de la Federación Agraria y ex concejal de Cambiemos en San Salvador, Entre Ríos, quedó envuelto en medio de la investigación judicial en torno al ataque a un móvil del equipo de prensa del canal C5N que cubrió el banderazo federal en el obelisco. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.